Villero. Nero Villero. Pobre, sucio, vaquero. ¡Chorro! Villero de mierda. Se llama Guillermo Ángel, tiene 16 años. Le dicen Guilletita. Y vive en Villa Azul. Va al colegio, trabaja, entrena, va al taller de teatro en Azulado. Y juega al fútbol con amigos. A veces lloro, a veces no. Yo soy Guillermo Ángel. Ese pibe no robó. ¡Somos de Villa Azul! ¡Anti! No te discriminamos. No te discriminamos.